Muy buenas noches, queridos, y bienvenidos al especial número 15 ya de Escuchar es Aprender, hoy 20 de septiembre de 2010, un día antes del famoso día de la primavera, que mañana no tenemos clases aquí en Iser, así que vamos a estar disfrutando seguramente panza arriba, esperemos que del sol. Recordemos que ya estamos online en nuestras tres direcciones habituales: escucharesaprender.com.ar, correo arroba escucharesaprender.com.ar y facebook.com/escucharesaprender. Mi nombre es David Irigoyen, del otro lado del vidrio está Hernán Pilati, quien hoy ahí estuvo pasando unos temas: N.D. Ramírez, Semilla, Verónica Condomina, Ano Stern, Mariana Baraj, Alegría de Apeso, Bruno Arias y muchos más, y seguramente lo va a estar haciendo en futuras emisiones porque calculo que se habrá divertido el muchacho. ¿Viste qué divertido esto de poner disquitos? Está bueno, ¿no? Bueno, eso fue el preludio, la previa para el especial musical que comienza en este momento. Y en el especial musical de hoy, Escuchar es Aprender, se da otro gustazo, es en este caso el de recorrer la vida, la obra, la carrera, la música, y por qué no también los problemas y el sufrimiento de Nicholas Rodney Drake, Nick Drake, como pasó a eternizarse en la música, pese a que, como vamos a contarles, durante toda esta emisión sus discos no fueron, tres discos sacó de estudio, no fueron muy exitosos en su tiempo. Esto fue lo que llevó a su triste final, que también seguramente les estaremos relatando. Hoy es reconocido como una de las figuras más importantes de la música popular de los últimos, ¿qué?, 100 años, Nick Drake. Especialmente en lo que hace al folk inglés, que recordemos también es uno de los movimientos más ebullientes y más interesantes que hay, por lo menos en la música popular contemporánea. Nick Drake dejó ahí una marca, una muesca en la historia del folk inglés, pese a, como decimos, haber sido en un principio poco reconocido, más allá de que cuando llegó a al éxito, que fue en el año 1968, al éxito en realidad en cuanto a firmar un contrato discográfico, y no firmar un contrato discográfico con cualquiera, sino con nada más y nada menos que Which Season Productions, que era la empresa de producción de Joe Boyd. ¿Joe Boyd quién era? Joe Boyd era básicamente el mecenas, el mesías de lo que era la escena del nuevo folk inglés, habiendo descubierto, por ejemplo, a Fairport Convention. Fue de hecho Ashley Hutchings, el doble bajista, porque vieron que el bajo de Ashley Hutchings en Fairport Convention era doble, el doble bajista de Fairport Convention, el que le presentó, después de haber quedado muy impresionado en un concierto en febrero del año 68, donde Drake tocaba unas cancioncitas antes de los Country John the Fish, and the Fish, así se dice. Ashley Hutchings lo vio, quedó muy impresionado con la forma de tocar la guitarra, la forma de cantar y esto de que parecía una estrella. Se lo presentó a Joe Boyd, que en esa época tenía 25 años y no solo había descubierto a Fairport Convention, sino que había llevado al gran público a John Martin y a la Incredible String Band. Nada más y nada menos, un muchacho con un currículum bastante respetable, decíamos. Bueno, Boyd quedó muy, muy bien impresionado por Nick Drake y le dijo: mira, muchacho, yo no solo te voy a producir, te voy a grabar, te voy a manejar, voy a ser tu manager, voy a hacer todo, todo para vos, para tratar de que vos seas exitoso, porque la verdad que te lo mereces. Y esto solamente tras haber escuchado media canción de Nick Drake, que le había llevado en un grabador de cinta abierta, le puso media canción y el tipo dijo: pará, vamos a grabar un disco. Y Nick Drake, que aparentemente era un hombre parco, de pocas palabras, le dijo: bueno, dale. Eso fue todo lo que dijo Nick Drake. Realmente esto es de verdad lo que decía en una entrevista en el año 2004, recordando un poco a Drake, lo decía Joe Boyd, que con un bueno ya está, bastó para que Five Leaves Left, el primer disco de Nick Drake, ya estuviera en la formación, en el armado. Boyd asumió el rol de productor y lo llevó al estudio Sound Techniques, un estudio muy interesante en Londres, que todavía hoy sigue en pie y es espacio para algunas grabaciones muy interesantes. Por ejemplo, creo que, si no me equivoco, Kate Nash grabó su segundo disco ahora hace poco allí en Sound Techniques. Le dijo: bueno, mira, como están saliendo todos estos cantautores así muy sensibles y muy íntimos y muy profundos, que era más o menos lo que era Nick Drake, que al principio era uno de esos, ¿vieron esos atletas súper exitosos y que les va súper bien en el colegio y todo? Bueno, descubrió la música y se dejó de todo eso y se convirtió en un tipo más bien misántropo, más bien metido adentro, más bien así como muy intimista, y que escribía unas canciones hermosas, inspirado seguramente en su familia, en su papá Rodney, y sobre todo en su mamá Molly, Mary Lloyd, que habían sido músicos, de hecho, en Family Tree, una retrospectiva que se hizo de la carrera tanto de Nick como de sus familiares. Las canciones de Molly son muy parecidas a las que luego grabaría Nick, tanto en tono como en el tono de la voz, como también en la temática, esta cosa medio pesimista, medio oscura, pero con cierto viso de poética feliz y poética alegre. Eso es lo que demarcaría Five Leaves Left. La idea de Joe Boyd entonces en la producción era grabarlo parecido a lo que estaba grabando, por ejemplo, Leonard Cohen, en tanto se estilaba mucho en aquella época doblar las voces, redoblar las voces para crear una contraarmonía. Boyd le dijo, no vamos a redoblar ninguna voz, no vamos a hacer nada, te vamos a grabar a vos y a tu guitarrita y algunas orquestaciones. Las orquestaciones que le había propuesto Boyd no le gustaban mucho a Drake. Le parecía que eran como muy así, muy grandilocuentes. Entonces llamó a un amigo que lo acompañaría durante toda su carrera y lamentablemente falleció ahora, hace muy poquito, que se llamaba Robert Kirby, que era un amigo de la secundaria, que era un compañero de cuarto con el cual Drake empezó a tocar música y a iniciarse en este arte de la música, que le orquestaría sin haber, esto es interesante, sin haber grabado nunca ni haber estado nunca en un estudio de grabación, orquestaría algunas de las canciones de este gran disco, primer disco, Five Leaves Left, que Five Leaves Left, para los que no saben, es lo que sale en las en los paquetitos de papel para armar cigarrillos, cuando te quedan 5 hojas, básicamente te dice Five Leaves Left, como para que vos te des cuenta de que tenés que comprar uno nuevo. Bueno, ese fue el título del primer álbum de Nick Drake. La tapa lo muestra en un ático ahí mirando por la ventana, una imagen muy poética, y el color verde también nos sugiere, el color verde de la tapa nos sugiere justamente este paquetito donde se guardaba el papel para armar. Como decíamos, Robert Kirby fue el responsable de algunas de las orquestaciones de este gran álbum que fue Five Leaves Left, que además no solo contó con Robert Kirby, sino con, por ejemplo, Richard Thompson, un músico de Fairport Convention, el guitarrista de Fairport Convention, y el bajista Danny Thompson, que no es el hermano ni nada de Richard Thompson, de Pentangle, entre otros, y el gran ingeniero John Wood, un ingeniero muy conocido ahí en el folk inglés. O sea, Joe Boyd tenía mucha fe en Nick Drake, al punto tal de cuando renovó su contrato con Island Records, que era el que estaba licenciando Witch Season Productions, le dijo: yo firmo contrato con ustedes con la única condición de que los discos de Nick Drake nunca salgan de print, o sea, nunca queden descatalogados, siempre tienen que estar catalogados mientras yo firme contrato con ustedes. Imagínense si no le tenía fe Joe Boyd a Nick Drake, y como para no tenerle fe, porque una de las canciones que vamos a escuchar para abrir este gran especial demuestra por ahí toda la poética que tenía Drake adentro y toda la habilidad para tocar la guitarra, un tipo con una forma muy rara de tocar la guitarra y que introdujo a muchos a las afinaciones abiertas, esto de poder tocar un acorde sin estar apretando ninguna de las cuerdas sobre el diapasón, ese tipo de cosas, tipo con mucha cabeza para el tema de las afinaciones y para el tema sobre todo de la guitarra, y también un gran cantante. Vamos a escuchar entonces, para demostrar un poco, para demarcar un poco la poética de Nick Drake, una de sus tempranas canciones de amor y desamor, quizás. La canción se llama The Thoughts of Mary Jane, los pensamientos de Mary Jane, los pensamientos de María Juana, que probablemente no hable del faso, por lo menos no en este caso, y donde, bueno, nos cuenta que quién puede saber en qué piensa Mary Jane. Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies or goes out in the rain, where she's been and who she's seen in her journey to the stars. Who can know the reason for her smile? What are her dreams when they've journeyed for a mile? The way she sings and her brightly colored rings make her the princess of the sky. Who can know what happens in her mind? Did she come from a strange world? Leave her mind behind. Long lost sighs and her brightly colored eyes tell her story to the wind. Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies, goes out in the rain? Where she's been, who she's seen in her journey to the stars? Bueno, ahí se iba entonces The Thoughts of Mary Jane, la primera canción que elegimos para ilustrar este justamente primer álbum de Nick Drake, el seminal Five Leaves Left, lanzado en el año 1969. Como ven, un tipo que canta de una manera muy intimista, en manera que después, años después, sería copiada por muchísimos cantantes, ¿no? Esto de cantarle muy despacito al micrófono, casi susurrando, y llevando la voz no demasiado alto, pero sí con una expresividad notoria, de la misma manera como toca la guitarra, ¿no? Es un tipo con una forma de tocar la guitarra muy interesante, que demuestra cierto estudio y cierto craneo en ese sentido. ¿No? Como un perfeccionista, eso es lo que tiene Nick Drake cuando uno lo escucha tocar la guitarra, sobre todo aquí en Five Leaves Left, y también en, por supuesto, Pink Moon, su disco final, el cual vamos a estar repasando en un ratito, no se me pongan ansiosos. Five Leaves Left, entonces, es un disco, como decíamos, de iniciático para arriba, porque es un disco que inicia la carrera de Drake, pero que bien podría haber sido su manifiesto final si después el tipo no hubiese hecho semejantes genialidades. El problema fue que con muy poca, casi nula, promoción en Island Records, más allá de que fue puesto Time Has Told Me, la primera canción del disco, que fue el supuesto single, fue puesta en el sampler. ¿Vieron eso que se manda a las distintas radios para promocionar los artistas? El sampler se llamaba Nice Enough to Eat, tan lindo como para comerlo, y tenía muchos artistas, no solamente a Drake, sino también a, por ejemplo, 21st Century Schizoid Man de King Crimson. Tenía a los geniales Quintessence, que alguna vez hemos repasado en Contra todos los males de este mundo, a Fairport Convention, Mott the Hoople, Jethro Tull, Free. Bueno, junto con todos esos pibes fue metido Nick Drake. Sin embargo, el disco no le fue bien, vendió nada más que 5.000 copias, pese a todo, toda la expectativa que había generado, sobre todo por el lado de Joe Boyd, quien le había puesto mucha confianza. Más allá de las buenas críticas, que las tuvo, y las tuvo en demasía, Five Leaves Left, que gustó mucho, por justamente todas estas cualidades que estamos demostrando, que estamos contándoles, ¿no? Una pasión por el detalle, un canto muy interesante, una técnica para tocar la guitarra también muy buena, unas letras hermosas, todo lo que tiene Five Leaves Left. Sin embargo, no le fue bien comercialmente. en lo que sería el primer fracaso de una pequeña lista de fracasos que vamos también a estar detallando en este Escuchar es Aprender, lamentablemente para Nick Drake durante su tiempo de vida. Para continuar quizás con este repaso, vamos a ir a la lo que Drake consideraba que era la pieza central del disco, que es nada más y nada menos que la segunda canción del mismo. Drake le tenía mucha fe a este tema que llamó Riverman, el hombre del río, una canción muy hermosa con una letra increíble, con una letra muy poética, que habla de una chica Betty, que es una Betty no identificada, que muchos vinculan con uno de los poemas favoritos de Drake, que era The Idiot Boy de Wordsworth, que era William Wordsworth, un poeta inglés del siglo 17-18, si no me equivoco, que era uno de los poetas favoritos de Drake, pero la única similitud es que ambos personajes se llaman Betty, con lo cual Betty podía ser Mary o podía ser cualquier mujer. Drake generalmente le hablaba a un estereotipo de mujer, a una mujer ideal y no quizás a una mujer puntual. En The Thoughts of Mary Jane es más o menos lo mismo, nos cuenta la historia de una chica, que puede ser cualquier chica y puede llamarse de cualquier manera, y esto es algo que te marca toda su obra. Bueno, decíamos que Riverman era quizás la pieza central, por lo menos desde el pensamiento de Drake, una de las pocas canciones que está escrita para ser tocada con la guitarra como se afina normalmente, y para la cual Robert Kirby, este muchacho que decíamos ayudaba a Drake, no se sentía todo lo confiado que la canción necesitaba para orquestarla, justamente porque era una cuestión muy ambiciosa. La idea era que se pareciera a Ravel, ¿no? Una cosa muy ambiciosa, es difícil parecerse a Ravel, sobre todo para un chico que era casi amateur. Por lo cual, el presupuesto de Witch Season Productions fue estirado un poquito, otra muestra más de la confianza que le tenía Joe Boyd a Five Leaves Left, para contratar a Harry Robinson, un compositor también de obras clásicas y arreglador de obras clásicas, muy interesante y con mucha cabeza, que escribió un arreglo hermoso para esta no menos linda canción que vamos a escuchar a continuación, la segunda canción de Five Leaves Left, el primer álbum de estudio de Nick Drake, que se llama Riverman. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime, said she prayed today for the sky to blow away or maybe stay shore. When she thought of summer rain calling for her mind again, she lost the pain. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. Feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go, poco se puede decir después de semejante canción, ¿no? Riverman, de Nick Drake, de su primer álbum Five Leaves Left. Como muy poco se puede decir, muy poco vamos a decir antes de presentarles la canción que para nosotros va a cerrar el repaso del primer álbum de estudio y por tanto la primera parte quizás de este pequeño repaso por la vida de Nick Drake, un tipo que es un genio, fue genial absolutamente, pero que no tuvo la suerte durante su vida de ver todo lo que provocó en la música, ¿no? A posteriori, y eso es una verdadera lástima. Justamente en Fruit Tree, la canción que vamos a elegir para darle un cierre al análisis de Five Leaves Left, él habla un poco de la fama. Justamente dice que la fama es como un árbol de frutas, tan poco interesante. Nunca puede florecer hasta que está puesto en la tierra. Así que los hombres de fama nunca pueden encontrar una manera hasta que el tiempo se ha ido lejos de su día mortuorio. Te olvidaste por qué estás aquí, te acordaste un poquito, una ruina muy actualizada de un estilo muy fuera de moda. Eso es lo que nos dice Nick Drake, que la vida es una memoria que pasó hace mucho tiempo, un teatro lleno de tristezas de un show que se ha olvidado hace tiempo. Parece tan fácil dejarla ir, ¿no? Hasta que paras y te preguntas, bueno, ¿por qué nunca te preguntaste? But a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten all the year, remembered for a while. A much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago. fearful of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting night, you find the darkness can give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while. A much outdated ruin from a much outdated sky. Fame is but a fruit tree, so very unsound. It can never flourish till its stock is in the ground. So men of fame can never find a way till the time has flown far from their dying day. Fruit tree, no one knows you but the rain in the air. Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone. Fruit tree, fruit tree, open your eyes to another year. They'll all know that you were here when you're gone. En el año 1970, Nick Drake emprendería la aventura de grabar un segundo disco. Ya estaba cada vez más negado a presentarse en vivo porque las presentaciones de en vivo de Drake eran complicadas. A la ya de por sí cerrada personalidad de Nick, que casi ni emitía monosílabos cuando estaba subido arriba de un escenario, hay que sumarle la idea esta de tener distintas afinaciones en todas las canciones. Algo que era muy raro en aquellos momentos, y que hacía que Drake tuviera que parar habitualmente para justamente reafinar su guitarra. Y eso es un rato que Drake tampoco es que lo acompañaba con chistes. Bastante concentrado estaba en reafinar su guitarra. Lo cual hacía que sus shows fueran difíciles y lo frustraba cada vez más a él. Tanto también lo frustró el hecho de que su primer disco, Five Lips Left, no fuera demasiado exitoso, que tomó la sugerencia de Joe Boyd, que nuevamente sería el productor de su segundo álbum, de incluir acompañamiento un poco más más abierto, ¿no? Más, un poco más alegre y también, ¿por qué no?, más pop, más tirado hacia el jazz también, ¿no? Un poco más melódico, poner, por ejemplo, bajo y batería en las canciones, algo que, como habíamos escuchado en Five Leaves Left, está ausente, gracias si hay algún que otro arreglo orquestal. Bueno, en este fin, Boyd convocó nuevamente a la gente de Fairport Convention de esa época, Dave Pegg y Dave Mattax, bajo y batería, fueron el bajista y el baterista de estas grabaciones de Nick Drake, donde también se incluye, por ejemplo, la presencia de un tal John Cale, de la Velvet Underground, y de un par de los Beach Boys, Mike Kowalski y Ed Carter, por ejemplo. Era el elenco que Boyd, nuevamente, muy confiado en el talento y en las canciones de Nick Drake, le había armado alrededor, gracias a su compañía Witch Season, para que el muchacho pudiera destacarse ahora sí con un álbum un tanto más abierto, ¿no? Un poco más feliz, si se quiere. No sé si feliz es la palabra, pero es algo de lo que se intentaba. Drake igualmente seguía con su particular estilo para tocar la guitarra y también con esa voz casi susurrada, como lo vamos a escuchar en otra de las canciones de amor que compuso, otra de esas canciones que están dedicadas a alguna chica, que en este caso se llama Jane, Hazy Jane, la parte 1, que paradójicamente no es la que primero aparece en el disco. Primero aparece la parte 2, después aparece la parte 1, en la mitad exacta del álbum, justamente cerrando el lado 1, estaba esta gran canción que se llama Hazy Jane 1, otra de esas canciones, decíamos, de amor y dedicadas a una chica en particular, donde él le pregunta si ella insulta al lugar de donde venís, puteás en la noche, te sería mucho para vos si te trato bien, te gusta lo que estás haciendo, lo harías un poco más, o te vas a parar y te vas a preguntar por qué exactamente lo estás haciendo. Hey Jane, bajá un poco los decibeles, tratá de buscarle un sentido a todo esto. Básicamente lo que nos está contando Drake aquí es su historia a través de la historia de esta chica Jane, un pibe que no sabe bien lo que está haciendo, pero que lo está haciendo. Justamente en el año 69, él, que había sido becado para Cambridge, había dejado Cambridge y se había dedicado a la música. A sus papás mucho no les gustó la idea, pero Drake estaba más que convencido, y aquí en Hazy Jane 1, tanto como una hermosísima canción de amor, muy bien orquestadita, y con el acompañamiento de Pegg y Mattax en bajo y batería, tanto como una canción de amor, era quizás una pequeña declaración de principios de un pibe que no sabía bien lo que estaba haciendo, pero que iba a seguir adelante. Hazy Jane 1 en Escuchar es Aprender. Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Or do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing here for? Hey, slow Jane, make sense. Slow, slow Jane, cross the fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing the better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on. Do it for you. I'm sure that you'll do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy. Can you tell if you're moving with no mirror to see? If you're just writing a new mind, it looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and leave? Hey, slow Jane, clear your eye. Slow, slow Jane, fly on by. Nuevamente, pese a que Brighter Later era el intento más claro de la sociedad, de la sociedad entre Joe Boyd, decía, y Nick Drake, por conseguir un éxito que catapultara a Drake al lugar donde seguramente se merecía estar, después de dos álbumes tan buenos como Five Lips Left y Brighter Later. Nuevamente fue un fracaso este disco, con críticas esta vez que fueron medio mezcladas, porque o no estaban acostumbrados a ver a Drake en este contexto así tan instrumentado, o les encantaba verlo a Drake en este contexto instrumentado. Vieron que los medios muchas veces son así para el tema de las críticas, ¿no? Un mismo disco puede ser muy bueno para uno y muy malo para el otro. Bueno, eso le pasó a Brighter Later. Y también el tema de la promoción hizo que no se vendieran más que 3.000 copias de este disco, lo cual es obviamente muy poco para un álbum que tenía una pretensión mucho mayor. Tenía músico de Fairport Convention, tenía John Cale, músico de los Beach Boys, ¿no? Había toda una cuestión bastante importante puesta al servicio de Drake, que sin embargo no lograba llegar a las expectativas. Fundamentalmente esto se debe, de todos modos, si en el primer álbum se debió a la poca bola que le daba Island Records, en este disco en particular se debe a la poca bola que Drake mismo le daba a cosas tan pequeñas y tan estúpidas como tocar en vivo, por ejemplo, o dar entrevistas. Un tipo que no tenía ganas de dar entrevistas, que no tenía ganas de hacer promoción, que no tenía ganas de tocar en vivo, y que cada vez que tocaba en vivo se sentía más y más incómodo, porque la gente, él sentía, no lo entendía, y además él era naturalmente misántropo, un tipo con además evidentes problemas de socialización y evidentes problemas personales, que puesto a este lugar tan expresivo, o necesariamente expresivo, que es el de un cantante solista que está dentro arriba de un escenario, ¿no? Dentro de esa burbuja que es el escenario, tratando de mostrar su arte y su persona, sobre todo en las canciones de Drake, que son así tan sentidas y desde el corazón, a veces es difícil y a veces es duro de sobrellevar. Drake evidentemente no podía sobrellevarlo, y así fue que este gran álbum que es Brighter Later no tuvo el éxito esperado nuevamente, y llevó a Drake a unos pequeños problemas personales, psíquicos y psicológicos que vamos a estarles detallando en un rato, pero primero queríamos mostrarles el single que era el teórico éxito, o debió haber sido el teórico éxito de este Brighter Later. La canción se llama Northern Sky, una hermosísima canción de amor, el cielo del norte, básicamente es lo que quiere decir Northern Sky, con orquestación de John Cale, como decíamos, ahí tocando el piano y el celesta, un tipo que cuando apareció en el estudio Drake, que ya era de por sí tímido, parece que se retrajo bastante porque el talento de John Cale, un tipo que por ejemplo fundó la Velvet Underground, más o menos, lo intimidaba bastante. Entonces Drake se tiró hacia atrás, dejó que hiciera lo suyo Cale, y recién después se animó a grabar las voces. La guitarra ya la había grabado, así que una canción con un clima muy particular, decíamos, una bella canción de amor con una orquestación muy bonita, con también de nuevo el acompañamiento de Peggy, en este caso Mike Kowalski, el baterista de los Beach Boys en ese momento, que casi cerraba el disco. Había una canción más, nada más, Sunday, después de esta, Northern Sky, y que era, como decíamos, el primer single de Brighter Later, segundo álbum de estudio de Nick Drake. Aquí en este especial, en Escuchar es Aprender, vamos a escucharla para seguir desgranando la carrera de este gran cantautor británico. Never felt magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered. But through the people I have known, oh, if you would and you could, straighten my new mind's eye. a Nick Drake le afectaron profundamente, ya para después de la salida de este gran disco que es Brighter Later, dos sucesos en su vida. En primero, el hecho de que Brighter Later, pese a todo el empeño que le habían puesto, más la cuestión de la grabación y del cambio de enfoque, no habían dado resultado y el disco una vez más se hundía o se encaminaba hacia el fracaso total. Decíamos, vendió nada más que 3.000 copias, lo cual evidentemente es muy poco, sobre todo para un disco de Witch Season, que en esa época era como todo un nombre para el folk británico. Y en segundo, el hecho de que justamente Joe Boyd, el dueño de Witch Season, vendiera Witch Season a Warner Records, a Island Record, perdón, ya directamente se lo vendiera, directamente ya no lo licenciara, y se fuera justamente a trabajar con la Warner Brothers a Estados Unidos. Todo esto hizo que Drake se volviera cada vez más dentro de sí mismo, ¿no? Cada vez más metido en sí mismo y abandonara todo lo que lo hacía salir al público. Ya no tocaba más en vivo, no daba entrevistas, ni siquiera se veía con su familia y ya se sentía muy incómodo viviendo solo en Londres, con lo cual todas estas crisis hicieron que ya para el año 1971 su salud mental se deteriorara. Se los vamos a continuar contando esto en un ratito en Escuchar es Aprender, cuando revisemos ese último manifiesto que dio en el año 1972. Pero antes vamos a despedirnos de Brighter Later, el disco que debió haber sido el disco del éxito de Nick Drake y que finalmente fue el disco que poco más lo condenó a vivir esos años finales tan difíciles, dificultosos para él. Vamos a despedirnos justamente con una canción que parece hablarle a sus padres de esta elección de vocación que tenía Drake. La canción se llama One of These Things First, una de esas cosas primero, y básicamente lo que le dice es: yo podría haber sido un marino, podría haber sido cocinero, podría haber sido un gran amante, podría haber sido un libro, podría haber sido un palo con una señal, podría haber sido un reloj, tan simple como una pava, tan duro como una roca. Podría haber sido aquí ahora, debería haber sido, tendría que haber sido, pero ¿cómo? Yo podría haber sido una de todas estas cosas primero. Básicamente lo que le está diciendo es: yo podría haber sido un montón de cosas, pero elegí ser músico y con esta vocación me voy a quedar. Bueno, eso lo veremos en Escuchar es Aprender cuando sigamos desgranando la vida de Nick Drake. Por ahora, One of These Things First, de Brighter Later. Could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been, but what are these things first? I could have been. Could have been your pillar, could have been your dog. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. Could be oh so true. I would be, I should be, through and through. I could have been. could have been. One of these things been a whistle, could have been a flute, a real life giver, could have been a boot, I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. Could be even here. I would be, I should be somewhere. I could have been one of these things first. I could have been. A partir de finales de 1970, la salud mental de Nick Drake, llevada por su consumo de drogas y también por el pesimismo que le generaba su carrera musical, que estaba en una espiral descendente, por lo menos en el término de la popularidad, que era lo que seguramente importaba en aquellos días. Decíamos, esa salud mental de Nick Drake, tan dificultosamente sostenida siempre, se había deteriorado muchísimo y Drake se había aislado en Londres, en su departamento, ya sin ganas de hacer absolutamente nada más que salir a comprar drogas, básicamente. Eso era todo lo que hacía Drake en su departamento. Y pese a que Island no tenía ganas de tener un tercer disco de Nick Drake, ya casi se habían rendido, y sobre todo desde que no estaba Joe Boyd, Drake se llegó en octubre del año 1971 a John Wood, que había sido el ingeniero de los discos anteriores, de Brighter Later y de Five Leaves Left, y le propuso grabar un álbum. El disco fue grabado en dos noches, en dos medianoches separadas, en octubre del año 1971, y era todo lo opuesto a Brighter Later. Si Brighter Later tenía un montón de arreglos y vientos y cuerdas y todo, Pink Moon tiene solamente la voz de Nick Drake, su guitarra y un piano en la canción que le da título al álbum, que es la que estamos escuchando aquí, Pink Moon. Nada más. Este era el manifiesto, como decíamos. ¿Vieron que decíamos cuál sería el manifiesto de Nick Drake? Bueno, quizá Pink Moon sea su manifiesto, sea su disco más auténtico, sea más Nick Drake que ninguno de los otros. Este disco tiene una historia además muy particular. Como decíamos, Island no estaba enterado de que Drake estaba grabando un tercer disco. Y justamente, una vez que lo terminó de grabar un disco de solamente 33 minutos, de apenitas 11 canciones, 33 minutos, Drake fue a las oficinas de Island Records y lo dejó ahí. Lo dejó ahí ahí donde está la recepcionista, ¿no? En el escritorio, en la mesa de entrada, y se fue. El disco quedó ahí todo el fin de semana hasta que se dieron cuenta de que, upa, tenemos un disco de Nick Drake y está terminado. Y el aviso fue el tercer disco de Nick Drake. La primera vez que escuchamos de él fue cuando estaba terminado. Así promovía Island Records este tercer álbum de Nick Drake, que sería lamentablemente su álbum final, que tenía una canción con la que vamos a abrir este pequeñísimo repaso de Pink Moon en particular, que se llamaba Parasite. que quizás era un poco el símbolo de lo que se estaba sintiendo Nick Drake, así diciendo como que él era el parásito de este, de todo este pueblo, ¿no? Y que mírenlo, pobrecito, ténganle lástima. Eso era lo que nos decía Nick Drake en una letra muy inspirada, como decíamos, él solito con su guitarra en un ámbito más intimista aún que el de sus dos álbumes previos, desde Pink Moon, disco final de estudio de Nick Drake, Parasite. Lifting the mask from a local clown, feeling down like him. Seeing the light in a station bar and traveling far and thin. Sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes. Hearing the trials of the people there, who's to care if they lose? But take a look, you may see me on the ground. For I am the parasite of this town. Dancing a jig in the church with chimes, a sign of the times today. And hearing no bell from a steeple tall, people all in dismay. Falling so far on a silver spoon, making the moon for fun. Changing a rope for a size too small, people all get hung. Take a look, you may see me coming through. For I am the parasite who travels two by two. Well, I'm lifting the mask from a local clown, I'm feeling down like him. And I'm seeing the light in a station bar, I'm traveling far and thin. And I'm sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes. And hearing the trials of the people there, who's to care if they lose? Take a look, you may see me on the ground. For I am the parasite of this town. Take a look, you may see me. Parasite who hangs from your skirt. Resultado de esas dos sesiones en octubre del año 1971, que se llamó Pink Moon y que tardó en salir, salió recién en febrero del 72, fue un disco oscuro, difícil, dificultoso y sobre todo muy íntimo, muy muy para los adentros de Nick Drake. Ya era Drake en carne viva, mostrando lo que estaba sintiendo en ese momento. Escuchen lo que era Parasite, ¿no? Una canción así muy dura y muy demasiado sentida. Y después de lanzar este disco, ya Drake estaba en una condición bastante mala, bastante difícil para él, por lo cual volvió a vivir con sus padres, pero a vivir es un decir, digamos. Trasuntaba por la casa de sus padres, viviendo solamente en un pequeño sueldito de Island Records de 20 libras a la semana, que apenas sí le alcanzaba para vivir, y ni siquiera. Y con actitudes cada vez más extrañas, como irse por ahí durante 2 o 3 días de su casa, aparecer en las casas de sus amigos, sentarse en el sillón de uno de sus amigos, ¿no? Por ejemplo, de la casa de uno de sus amigos, y quedarse ahí sin hablar, sin decir nada, comer, dormir, y a los 2 o 3 días irse, volver a aparecer en su casa, agarrar el auto de su familia e irse con el auto hasta que se le terminaba la nafta y tenía que llamar desde un teléfono público para que lo fueran a buscar. Ese tipo de cosas hacía Nick Drake, un tipo ya decididamente sociópata, medicado, con muchos problemas, y que había dejado un último y genial manifiesto donde era casi un pedido de ayuda. Él estaba pidiendo, por favor, que lo ayuden, como lo vamos a escuchar en esta hermosa canción que se llama Place to Be. Por favor, dame un lugar donde estar, dame paz, dame algo que me salve de esto que soy yo, este monstruo en el que me he convertido, que finalmente terminaría matándolo, lamentablemente, a Nick Drake. Pink Moon, además de un disco muy oscuro ya de por sí, por su orquestación y por sus formas, era también ese último pedido de ayuda, ese último manifiesto que Drake nos dejó para decirnos que era un genio, sí, pero un genio con problemas, y que nunca nadie lo ayudó como él hubiese necesitado que lo ayudaran, y eso fue una verdadera pena. Pero bueno, nos quedan lamentablemente ante tanto dolor las canciones como esta, Place to Be, desde Pink Moon. When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. Now I'm all I see face to face. Now I'm all I gotta get a clean place. And I was green, greener. Where flowers grew and the sun shone still. Now I'm darker than the deepest sea. Just hand me down, give me a place to be. Nos estamos despidiendo de este especial número 15 de Escuchar es Aprender, que ha repasado la vida y la carrera de Nicholas Rodney Drake. Nick Drake, nos vamos a despedir con una canción que es quizás también el manifiesto dentro del manifiesto, que fue Pink Moon. Pero antes quería contarles un poco de los últimos años de la vida de Nick Drake, que en 1972, después de la salida de este álbum, tuvo un colapso nervioso, fue hospitalizado por 5 semanas y a partir de allí ya directamente casi ni se relacionó con el mundo exterior. Hasta el otoño británico de 1974, cuando se le terminó el sueldo que le daba Island Records, esas 20 libras que le permitían vivir. Y aquellas canciones que él tenía ahí escritas y que quería grabar en febrero del año 74, se acercó a John Wood nuevamente y Joe Boyd reapareció en la vida de Drake y se hicieron unas sesiones de grabación bastante caóticas donde Drake estaba en una pésima condición, no podía cantar y tocar al mismo tiempo, tocaron la guitarra y luego recién grabaron las voces. Drake ya no estaba en las condiciones en las que solía estar, ese músico proficiente y ese gran guitarrista y además gran cantante, y fueron unas sesiones que tampoco pasó como en Pink Moon, que en dos noches ya grabaron todo un disco. Durante todo un día apenas sí pudieron grabar cuatro canciones que están recogidas en alguna antología de Drake por ahí, y eso fue lo último que se supo de Nick Drake hasta el 24 de noviembre o el 25 de noviembre de 1974, cuando lo encontraron muerto en su habitación, víctima de una sobredosis de amitriptilina, así se llama, que es un antidepresivo que aparentemente había tomado para ayudarse a dormir. Tenía muchos problemas para dormir y por eso se quedaba tocando durante toda la noche, escuchando música. Sus padres lo encontraron muerto de una sobredosis que no se sabe si fue accidental o no, pero sí es consenso general que Drake ya se había rendido con la vida, ya había abandonado todo deseo de vivir, lo cual es una verdadera lástima, porque en los años posteriores a su muerte su figura se fue acrecentando a niveles legendarios como los que tiene hoy, afortunadamente, porque vaya si los merece, porque nos dejó tres grandes discos de estudio y algunas que otras canciones inéditas por ahí que andan recogidas en alguna antología, y porque además nos demostró que ser un genio no siempre conlleva al éxito, ¿no? Hay que trabajar muy duro y a veces es muy difícil lidiar con el rechazo. Y es muy difícil también pedir ayuda, pero justamente por eso no se le debe negar ayuda a alguien que parece necesitarla, como parece se la habían negado a Nick Drake, o quizás él nunca supo verbalizar toda la necesidad de ayuda y de atención que tenía, porque una de las grandes razones, dijo Joe Boyd, durante esas sesiones caóticas en aquel estudio londinense, en Sound Techniques, donde había grabado su primer álbum, por las cuales estaba enojado Nick Drake, era porque todos le habían dicho que era un genio. ¿Y por qué no era rico? ¿Y por qué no era famoso? ¿No? Bueno, ese exterior, ¿no?, tan callado y tan sombrío, escondía dentro un gran resentimiento, con lo cual nos deja una figura muy controversial, muy difícil Drake de entender, pero también muy común en todos nosotros, ¿no? Aquel que nunca habla de sus problemas, aquel que nunca nos cuenta lo que le pasa, lo que siente, pero que sin embargo los problemas están, ¿eh? No crean que nadie tiene problemas, hasta el más genio, el más inteligente, el más bonito tiene problemas, y por eso no hay que negarle una mano a quien necesita ayuda. Quizás esa sea la moraleja de la historia de Nick Drake, si es que hay alguna moraleja en una historia tan trágica. También la moraleja pueden buscarla ustedes. Nosotros nos vamos. Los dejamos con la última canción de Escuchar es Aprender del día de la fecha, desde Pink Moon, Things Behind the Sun de Nick Drake. Nos despedimos hasta el próximo lunes, esperamos contar nuevamente con su compañía. Entonces, bueno, nos despedimos, muchas gracias por su compañía, muchas gracias también a Nick Drake por la música. Things Behind the Sun, desde Pink Moon, hasta el lunes que viene. Please beware of them that stare, they'll only smile to see why you time away. And once you've seen what they've been to, and the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. Don't be too down below, they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there who live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say. Happened before.